Ese primer 3 de junio en que salimos todas, todos, todes a la calle, me acuerdo que estaba acompañada de mi hijo, de mi beba, colgada en el pecho, y en aquel momento el padre de mis hijos, que cuando recordábamos este 3 de junio del 2021, hablábamos con mi hijo que era la primera vez que le había visto a su papá en una marcha. Creo que fue la primera y la única. Bueno, ese 3 de junio en Buenos Aires se vivió como una especie de pueblada masiva, hermosa, en donde quienes por ahí estuvimos en territorio desde mucho tiempo antes, sentimos que había otras mujeres que empezaban a entender la importancia de consignas que nosotras veníamos sosteniendo desde muchos años anteriores con respecto a la violencia, a los femicidios, a los llamados, mal llamados crímenes pasionales. Pasó mucho tiempo, como todo lamentablemente empieza a tomar un carácter político partidario. En este caso el Ni Una Menos fue mutando hacia una apropiación de la consigna como consigna de un colectivo en particular, en donde muchos movimientos feministas no nos sentimos identificados con quienes lideran este movimiento. Sin embargo, yo creo que no hay que abandonar esas consignas, sobre todo cuando son consignas populares, son consignas del pueblo, de la gente. El hashtag Ni Una Menos surge a partir de un pedido de que paren de matarnos específico. Creo que eso fue lo interesante de ese primer 3 de junio, ¿no es cierto? Que mucha gente se movilizó, muchas personas y sobre todo muchas mujeres y feminidades, porque se vieron identificadas con ese llamado a que paren de matarnos, con ese llamado urgente a empezar a visibilizar una tras del otro, una muerte cada casi 24, 26 horas, creo que era en ese momento. Hoy seguimos lamentando la misma cantidad de muertas. Hoy seguimos exigiendo que paren de matarnos, seguimos exigiendo que paren de desaparecernos, seguimos exigiendo que paren los travesticidios, los femicidios. Este 2021 nos encuentra llegando al Ni Una Menos con una compañera muerta que apareció en un descampado, con un cuerpo que tardaron más de 24 horas en identificar, con una niña a la que están intentando hacer pasar por un suicidio que hace un mes la madre denunciaba en Paraguay que la habían raptado una red de trata. Nos encuentra volviendo a gritar colectivamente y desde todos los movimientos latinoamericanos que paren de matarnos, que paren de desaparecernos, que paren de invisibilizarnos. Me parece que todos los intentos por no perder esos espacios, por no perder las consignas, por resignificarlas, por entender que son consignas que no son de un colectivo, sino que son consignas masivas, que es un grito de vida, es fundamental para que nos sigamos sosteniendo entre compañeras, entre compañeres.